vaso de vino nos saca del ayer. Viejo conocido recuerdo de talón. Ahora me doy cuenta, me pegó el alcohol. Él no estaba aquí, no personaje de ley. Que solo en la cancha pude conocer. La vida encarada, la vuelta al morón. Río como un pibe, esto es diversión. Y hermano, ¿te acordás? La fiesta, la popular. Para matar. Se acabó el negocio, todo terminó. Mataron al ascenso, poco les importó. Ya de visitante no podemos ir. Como se haya muerto una parte de mí. Yo no quiero verlo por televisión. Mataron la alegría, mataron la ilusión. Y hermano, ¿te acordás? La fiesta, la Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Queremos saludar también a la gente que nos escucha en Argentina a través de Radio de Salón y también a los que nos escuchan en Perú a través de Radio El Cubil. Estábamos comenzando el programa escuchando desde Argentina a Tango 14 con la canción Bailando en el Playón. Para esta edición tenemos dos entrevistas a bandas peruanas. Primero a la banda Real Revolucionario Sound System y luego a The Large Band. Así que escuchemos la nota con la banda Real Revolucionary Sound System. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Real Revolucionary. Pueden decirlo también como RRSS. Me encuentro con Sven y con Michael. Hola, ¿qué tal, Sven? ¿Cómo estás? Muy bien. Michael. Bien, es Real Revolucionary Sound System. Comencemos con la historia de la banda. ¿Cómo se crea este grupo? Sí, realmente tienes aquí los dos que comenzaron con el proyecto. Porque yo soy el único que no es peruano. Yo soy de Alemania. Hace 4 años y medio que vine a Perú. Entonces yo llegué aquí a Perú por mi esposa. Y justo por eso también me encontré con Michael. Y nos hemos encontrado en la casa, hablado de música, escuchando música, ese el otro. Y también cosas que yo hice ya en mi vida en Alemania. Entonces, una de las cosas que hice allá también eran cosas de reggae. A mí me encanta mucho el mundo de reggae, dancehall, ragamuffin, todo eso. Y hemos escuchado música jamaiquina en general, internacional, qué sé yo. Y esos tracks que hizo crecer la idea realmente de Michael, que dijo, con ese material podemos hacer una banda, ¿qué te parece? Todo eso. Entonces yo, ah, ok, claro. Podemos hacer algo. Y eso era realmente el inicio para que yo también entré aquí en el circuito musical haciendo música. Michael, esta mezcla, ¿qué arrojó? ¿Qué botó? O sea, yo lo que he visto en vivo es una explosión, digamos, de mucha energía, pero ¿cuál fue la idea principal al crear el proyecto? Toda la creatividad, la composición, la visión de la banda, desde el concepto, es de Sven, ¿no? Me enseñó algunas cosas y yo le dije, oye, bravazo, hay que hacer una banda. Pero básicamente él es el concepto de RS y salió la idea, el Sound System, el RS funciona como productor y cantante o como banda, ¿no? Y la decisión con Sven fue, oye, me gustaría una banda. Y ahí fue donde entré yo y le dije, oye, ya, yo la armo porque vivo de esto, conozco a la gente. Eso es lo que he ayudado siempre. Entonces, feliz de que sea reggae. Además, que era un estilo que en verdad yo conocía muy poco. Y Sven me ha hecho una especie de taller, pues, instruccional así, un año entero. Entonces, básicamente el concepto, para resumir las cosas, es yo funjo de productor, de coproductor con él, porque los demos que él ya manda son muy cercanos a lo que él quiere plasmar, ¿no? Entonces, mi función, yo siento que más se deriva a hacer su visión realidad, pero con gente, ¿no? Porque él trabaja con sus máquinas, todo, y funciona maldito. Y a la hora yo voy involucrando a este músico, este otro, quien funciona por vibra, quien funciona por la visión, quien funciona por varias cosas. Y así es como hemos logrado toda esta mixtura, ¿no? Y lo que le hemos añadido, sí me parece que ya es porque estamos acá en Perú y todos tenemos ganas de hacer algo que sintamos nuestro también, es meter estos matices peruanos, ¿no? También por curiosidad, pues, juguetona de Sven, ¿no? Musicalmente, oye, estoy en Perú y hay esto. Y nosotros mismos que ya tenemos la cultura adentro también. Y es así, creo que se ha hecho el híbrido con lo que ha traído Sven inicialmente, ¿no? Este producto final no ha sido ajeno a los medios, ¿no? Han salido en programas de televisión, han tenido cierta exposición mediática. Cuando tú creaste la banda, obviamente era más una reunión de amigos, pero pensaste que podían ir más alto. Yo originalmente, como te dije, era como por el encuentro con Michael, era mi inicio. Entré aquí en los circuitos también del mundo subte, en varios circuitos, digamos. Y yo no llegué a Perú con la visión, ahora voy a buscar la vida para hacer también música y armar una banda. Pero desde el comienzo había mucha vibra y onda, y eso, una respuesta así también a mí con las ideas que yo entregué a la gente, que dije, pucha, esa es paja, eso puede también ser grande, puede funcionar también así, asá, también afuera, ¿no? Estamos todavía en un camino que espero que podemos llegar también fuera de Lima, fuera de Perú. Y no sé, la respuesta de la gente me ha dado más y más también esa idea o visión que puede crecer un poquito más. Claro, al comienzo yo no tenía esos logros o visiones concretas de esa manera. Yo creo que las perspectivas sí son radicalmente distintas ahí, ¿no? Porque Sven, claro, lo acaba de decir, él no vino a Perú para desarrollar su música, desarrollarse como cantante, pero para mí sí, pues ya estás más de 30 años, no tienes más de 30, y yo no voy a empezar un proyecto como si estuviera en colegio. Y en el camino también hemos tenido que confrontar ideas, ¿no? Porque claro, mi visión desde el comienzo era, eso tiene que funcionar, porque es la puta madre. Y poco a poco, claro, las piezas van cayendo, ¿no? Es un montón de chamba esto de hacer música, porque no solamente queda en la creación de tu casa, de los cuatro paredes, ¿no? Sino que hay que practicar, hay que lidiar con gente, hay que lidiar con responsabilidades, hay que poner prioridades, bla, bla, bla, bla, y un montón de cosas, ¿no? Que ahí creo que todos estamos aprendiendo en conjunto esto, ¿no? ¿Cómo son los ensayos? ¿Es complicado juntar a toda la gente para ensayar? ¿Llegan con una idea ya definida? ¿Suelen improvisar? ¿Cómo son las reuniones para ensayar? El tema con ensayos, o también con otros temas, de encontrarse en un grupo con mínimo 8 personas, porque eso es también lo que está dentro de este proyecto, que son varias personas, ¿no? Eso también tiene a veces sus dificultades, pero ya hasta ahora siempre hemos encontrado algún camino para avanzar y encontrar tiempos y todos, porque todos los músicos que están en la banda son gente que tienen bastante proyectos también. La mayoría se dedican a la música al 100%, ¿no? Y en realidad nosotros nos juntamos hasta ahora, me parece, para ensamblar los temas que Sven ya tiene hechos. O sea, no nos juntamos a llamear, no nos juntamos a componer, no nos juntamos para eso. Nos juntamos para armar la banda a la música de Sven, y ahí ya van saliendo las cosas nuevas, es verdad, ¿no? Oye, ¿por qué no funciona esta que está tan chévere en tu demo? Pucha, no sé, y ahí vamos, de repente le falta eso. Y ahí es donde se abre un hueco para la creatividad y complemento de los temas, creo yo, ¿no? Donde, oye, ¿por qué no suena? Porque de repente no tenemos la quimba, tal, pero sí tenemos esta, ¿no? Y así vamos sumando, me parece, y funciona chévere. Igual también hay esos, digamos, espacios y momentos donde tienes el tiempo y chameas. Hay cosas que hemos creado, siempre extras, porque hay varios temas que hemos comenzado pensando en, ay, nos quedamos con el original porque está chévere, pero salió de verdad después a otro lado, también con más ideas que son más peruanos, ¿no? De esa identidad que llevan los otros músicos. Eso, hay extras que están creando y crece, ¿no? Todo, siempre crece. Y hay a veces cosas, todavía hay muchas ideas que no están listos, ¿no? Pero hay a veces buenas ideas que hemos hecho también en Chamiá, eran recontra chéveres. Y por ejemplo, cuando hemos preparado para el programa de Jamin en Plus TV, donde hemos tocado, sí, Las Torres, también la canción de Larenken, eso eran también situaciones como tú quieres hacer algo nuevo, entonces es chamear, porque tú tienes que ver qué hacemos con eso y lo tienes que crear de otra manera, y sí, es chamear, a trabajar juntos, y funciona muy bien con toda la gente. Y en realidad, en varios de los temas que tocamos hay apertura a llamear, a la improvisación, ¿no? Ya sea por un solo, Entonces, claro, de una u otra forma llamamos como entrenamiento, pero para crear no. Ponte, a mí me parece que se puede lograr un segundo LP de 10 canciones más, todavía con el material que tienes bien guardado en el baúl. De repente, por naturaleza, llegamos a un tercer disco donde ya vale la pena hacer lo que tú estás preguntando, ¿no? Oye, si componemos el jamming y si nos juntamos, y que un tercer disco recién sea más de comunidad creativa, ¿no? Igual tengo 15 o más temas que están guardados que podemos realizar. Hacemos una pausa en la entrevista con la banda Real Revolutionary Sound System para escuchar la canción que viene en su primer EP. El tema es Boom Boom. Para la gente que nos escucha de otros países y que no ha podido ver a la banda en vivo, ¿cómo es un concierto? ¿Cómo se ubican estos 8 músicos y qué hacen al momento de subir al escenario? En realidad yo lo siento desde el comienzo como una buena vibra que está allá, igual que como hemos comentado que todos están no solamente en una banda como en círculo cerrado, que siempre están juntos, igual todos están en su cosa y a veces también alguien viene tarde y por el último minuto, pero igual la onda, tengo que decir, es una queja abierta. Sí, pero la onda onda entre la gente, la vibra siempre está chévere. Y no sé, yo tengo siempre la idea que justo antes nos encontramos, ¿no? Nos ponemos juntos, como un poquito también como en los equipos del deporte, ¿no? Hay como el Schengen, sí, un poquito, ¿no? Porque siempre en cada concierto, el momento justo antes de ir al escenario y comenzar, es eso donde en todos hay ese feeling, ¿no? La vibra en tu cuerpo, ok, ahora ¡pah! ¿No? Ahora tiene que salir la explosión. Entonces siempre hay ese momento que compartes con esas, con quien vas al escenario, ¿no? Y también de verdad después, no sé, todos se entienden muy bien, entonces también hay la fiesta, ¿no? Para los que no conocen de repente tanto el género, el dancehall, ¿no? Es para bailar, pues, ¿no? Entonces es un reggae, porque es de la familia del reggae, pero no es un reggae roots, no es un reggae para estar tan tranqui necesariamente, ¿no? O sea, es realmente moverla, sudarla, saltarla, ¿no? O sea, es una forma de evaluar eso, es la conexión que tienen con la gente, ¿no? Cuando comienzan a tocar, ustedes desde arriba ven a la gente y cómo están viviendo, cuando lo que están haciendo. Claro. Entonces, cuando se conecta la gente y entienden lo que estamos haciendo, porque acá no es común aún el estilo. Claro, es increíble, está, es bravo. Sí. Y acá Sven, para acotarlo, no tiene recurrencia de estar en escenario, ¿me entiendes? De ser frontman, porque a mí me parece personalmente bien tranca, ¿no? Estar así con tu micrófono y nada más, ¿no? O sea, quería rescatar eso también, porque el resto de la banda sí estamos en escenario hace años, y igual siempre es tranca, es emocionante, pero me parece bacanazo cómo adoptas el personaje, ¿no? Y me parece que todos lo hacemos, y acá creo más importante aún, imagino, porque también es tu visión, y claro, se bota toda esa energía bien dirigida, ¿no? Monstruo, una explosión. Sí, y hasta ahora tengo que decir, si hablaste de eso, cómo es en el escenario, cómo es con la interacción con la gente, de verdad, hasta ahora, eso es también la motivación que a mí también me tiene como ya continuando por el proyecto, que tiene que funcionar, que tiene que avanzar, que tiene como crecer, porque todas mis experiencias en el escenario aquí en Perú estaban recontra bajas, porque siempre tú ves la gente de afuera, también los extranjeros que ves en el público también, pero siempre es eso que, como tú dices, que hay una energía que viene de la banda por el género, por la forma como lo tocamos, y siempre tú ves solamente la gente al comienzo, donde no se mueve tanto la cosa, que tú ves que hay una respuesta con los ojos, ¿no? Como cuando tú cantas arriba, tú ves como esa respuesta, como, ah, man, ya, ¿qué es eso?, ¿no? Como esa, oh, wow, interesante, ¿no? Por lo menos eso funciona. Algunas canciones normalmente siempre hay un movimiento y una respuesta positiva, y eso tengo que decir que, como dije al comienzo, no busqué esa situación de ser frontman o algo cuando yo vine a Perú, pero sí me gustó bastante esa interacción con la gente y que lo que tú haces está como valorado, ¿no? Sven, ¿qué es lo que sigue para la banda? ¿Están planeando grabar más temas? ¿Están planeando quizás ir a provincias? ¿Qué es lo que tienen planeado? En realidad ahora estamos todavía en un proceso de sacar discos, digamos. Eso lo que hemos hecho era ya todo el material que hemos desarrollado el último año, que eran como 13 canciones, sí, que hemos grabado. Hemos sacado el primer EP con 5 canciones, las he mezclado todo listo y está para escucharlo por todos lados. Y la idea ahora es como sacar el segundo EP con 5 canciones más de esas que están grabados. Y el final de eso sería como un disco más grande, incluyendo esas canciones, pero cosas adicionales, canciones que todavía hay, y unas mezclas. Hay unas ideas también de trabajar con algunos DJs de DAP y el mundo del círculo reggae aquí, y la idea es como incluir un poquito más temas para un disco completo al final. Y claro, y ya veo que en mí o en otra gente también realmente ya vive las ganas de hacer también algo nuevo, ¿no? Porque hay varios temas que hemos ya tocado desde el comienzo, desde los 3 años, ¿no? Entonces ya suben las ganas de continuar, ¿no? Y claro, por el otro que has dicho, por el tema de crecer en temas de conciertos, sí, todo el tiempo estamos ahora hablando de eso, organizarnos para que podemos llegar, ¿no? Así serían las playas en el verano un poquito, salir afuera a la provincia también eran temas, otros circuitos, ¿no? Porque a veces estás en la burbuja aquí, en las zonas como Barranco, estás a veces bien cerrados, ¿no? Entonces se trata de eso, salir, y también el sueño de salir afuera de Perú, que es un paso más grande con 8 personas, pero esa es la idea. La movida acá que queremos lograr, no solo en Lima, en provincia, es que, como te decía hace un rato, que no nos cataloguen como reggae necesariamente, porque me parece que nosotros tenemos que presentar esta banda como lo que es en vivo, ¿no? Que es dancehall, ¿no? Jamaiquino original en inglés, pues. Fuerte para bailar, ¿no? Para adjuntar algo de, no solo eso, de la mezcla de la música, realmente es una mezcla grande que incluye ska y tiene bastante fuerza también, que va cerca de algo rockero también, ¿no? De alguna manera. Que viene de la gente que tocan, pues, ¿no? Que cada uno da su punto. Y me parece interesante, y también que la gente lo sepan, que es nada como de un estilo, ¿no? Que está como encerrado. Y eso también es algo de la experiencia que tenía en esos 3 años, que las respuestas positivas de que hablé vienen de mucha gente diversa, que tienen un gusto muy distinto, ¿no? Hay uno que normalmente escucha escucha hard rock y viene al concierto y dice, pucha, pero ese reggae me gustó, ¿no? Porque es una... un reggae power, pues, ¿no? Sí. Descarga, pues. A veces mismo, sí, un reggae descarga. Una salsa descarga. Les agradezco por estar acá con Mixtura. Ojalá que podamos juntarnos dentro de un tiempo y hablar del segundo EP y muchas cosas más. Gracias a ti, César, que nos has invitado a hablar. Y espero que la gente van a venir a las siguientes tocadas y que escuchan el Boom Boom Time, el EP que hemos ya sacado. Nada más, gracias a ti. Espero que te vaya también monstruo con el programa y que a nosotros también, pues, nos vayamos este verano y que la gente nos vaya a ver, que se enteren de lo que está pasando acá. ¿Cómo puede buscarnos la gente por redes sociales? Es RRSS Music, ¿no? Exacto. RRSSMUSIC, después del Facebook.com. Y de la misma manera vas a ir encontrando en SoundCloud, en YouTube, el canal, ya Bandcamp también existen cosas. Y claro, el disco en sí normalmente deberías buscar bajo RRSS en cualquier sitio, en realidad. Spotify, iTunes, está por todos lados en el mundo digital internacional. Muchas gracias. Y finalizamos la entrevista a la banda Real Revolutionary Sound System escuchando otra de las canciones que viene en este EP. El tema es Real Revolutionary. Children cry louder, living in tradition, God's sake. I gotta leave this obscurity and jump across the wall. All the walls that the world has to see. One time, two time, three times, four. The real revolutionary jump, jump. From a gun, crashing all the walls like a King Kong man. Blaze the mantle fire against the dark, I say. We gotta burn it all away, we burn it all away. We got the potential for the face and telling lies. A revolutionary mind will rise. Here come the time for outrage and involvement. The time for the mind to be free. One time, two time, three times, four. The real revolutionary jump. One time, two time, three times, more. To the real revolutionary dark. Heard I say, oh, my mind just won't escape and see. None of this pain and injustice lost in consume. For not to face this, how can we change the mental weakness in our head? For any beauty that is planted in our heart. Wake it up, break it up, break it up and make it grow. Wake it up, break it up, break it up and make it live. The revolutionary jump, I say, to the real revolutionary raga, raga. Marauded, marauded, marauded, mental fire. Marauded, marauded, marauded. Love, desire. More of them are them revolutionaries rise. More of them are them revolutionaries jump. More of them are them revolutionary fire. More of them are them revolutionary rise. The revolutionary jump, I say, to the real revolutionary die. Escuchemos ahora a la banda peruana Pradana con el tema Héroes. Una tarde de verano, como ahora, me encuentro por Barranco en compañía de Peter Lara. Él es parte de lo que es la banda D-Large. Vamos a comenzar un toque con Peter para que nos comente cómo se dio inicio a la banda, Peter. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por estar acá, por interesarte en la banda, brother. ¿Y cómo se inició? Eso fue en el 2012. Digamos que yo vengo de una familia, por mi viejo, me entró la banda de la música. Mi viejo fue músico, ya falleció hace 4 años. Y yo toda mi vida he estado siempre metido en el cine, en la tele, que era lo que quería desde chivolo. La música entró, estaba rodeado de música, ¿no? Pero empezó tarde. Y de pronto empecé a hacer covers de Jack Johnson hasta que se murió uno de mis guitarristas. Tuve una baja fea, me bajoné, y decidí componer música yo mismo. No lo pensaba antes, ¿no? Yo decía, voy a hacer películas, voy a hacer covers, todo, pero nunca pensé yo cantar, yo tocar la guitarra o hacer una banda. Pero a raíz de cuando falleció el brother y ya teníamos, ya me había subido a cenar, estaba tocando Jack Johnson, digamos, me estaba encontrando un poco también el feeling que me gustaba tocar y pararme a cantar. Después de la muerte de este amigo, decidí escribir temas, ¿no? Que salían del momento. Y así se fue a armar una banda que se llama The Large Band. Me tocó rodearme de músicos, realmente músicos, porque soy realmente empírico. Y así también pueda tener una mejor llegada, ¿no? Y hacer cosas mejores con la música. Y así empezó en el 2012, The Large Band, con Jorge Pinkman, que fue un pata que encontré. Es bien loco esa historia, porque yo tenía bajista, tenía baterista y me faltaba primera guitarra, que para mí era importantísimo. Era como, yo siempre trabajo en grupo, ¿no? Si no sería solista. Y el primer guitarrista no llegaba, conocí unos cuantos, pero ahí nomás no les paraba mucho la bola. Dije, no hay onda, no hay vibras, no hay conexión. Hasta que un día tengo un sueño, lo caso, y sueño que estoy en mi carro y mis patas que están atrás, oh, de puta, necesito un guitarrista ya. Y estaba mi pata que murió atrás en el carro. Me dice, llama a mi hermano. Y el día siguiente llamo a su hermano, que tenía un hermano menor, y digo, oye, Rafael, ¿no tendrás un guitarrista, compadre? Me falta uno, y no sé, por ahí tú estás en música también. Y dice, sí, cuñado, tengo un patita, te lo llevo mañana. Mira, Jorge Pinkman. Jorge Pinkman es el OPC, un gran músico, ahora es productor también. Y hablé con él, le conté el proyecto, porque es un proyecto que tenía, que quería hacer eso, tengo unos cuantos temas, pero quiero una banda, salir a tocar, con ese style, fusionar, y etcétera, etcétera. Y arrancamos a ensayar en noviembre del 2011, y en diciembre tuvimos la primera tocada en Larcomar, como banda, ¿no? Como el Arsán. Vacilamos bien, y ahí verano arrancamos en San Bartolo, y empezó, ¿no? Y empezamos un poco con los temas que ya tenía. Después, al medio año, yo hice una canción con Jorge, y decidimos, como él tenía toda la vena de productor, dijo, vamos a grabar un disco, ¿no? Así que nos metimos un poco a chambear el tema del disco. Él dijo que un poco los temas conmigo, a ver cuáles temas eran más interesantes para el disco de los, no sé, 13 que yo tenía. Y cogimos 5, que son los temas que están en el disco ahora, producidos por Jorge Pinkman, y arrancamos, ¿no? Así fue un poco la historia del Arts, el inicio. Hablemos de la contraparte, la que da vida a toda esta situación, que es la música. Descríbenos un poco la música que realizas con la banda. La música, en realidad, es como fluye, pues no sé, es una manera muy cliché decirlo, ¿no? Que fluye, bro, pero es verdad, a mí me nace la música de lo que siento, de lo que pienso, de lo que vivo, de lo que veo, de la gente. De alguna manera, a mí me crió, cuando mis hijos se separaron, me crió mi abuelo, que fue un poeta, que tuvo varios long plays, tuvo libros y todo, ¿no? Un tío bien capo. Mi abuelo, que me crió, me educó de una manera bacán también y me enseñó muchas cosas, ¿no? Y a la par tenía en la vena mi viejo músico, en la sangre, ¿no? Entonces yo creo que esa fusión ha hecho lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Que es las letras, que son medio versos, pero sin ser tan versos, pero que una frase pueden tomarlo 5 personas de distinta manera. Y siempre tratando de dar la onda, no te preocupes, ¿no? O sea, todo va a estar bien, vamos a ver las cosas positivas, relájate, si terminaste con tu flaca, mira para otro lado y chapa otra y ya no te das bolas. Si tienes un problema, es un poco lo que predican, no sé, Marley y todos los grandes, ¿no? Y al final todo va a estar bien, bro. Es una música relax, es playa, es una onda cool. Que es un poco de, no quiero ser el chico cool, pero no sé, pues, vine con ese sello, que puedo ser, ¿no? Pues como, ya está. Si fuera un metalero bacán también, sino un metalero feliz y haría metal, rock y todo, pero de una manera mi esencia se formó así, ¿no? Con esa onda, ese espíritu. Me gusta la playa, me gusta la buena vibra, no me gusta molestar, no me gusta reírme, me gusta que la gente no se amargue tanto, ¿no? Y es un poco lo que trato de poner en las letras que, sin saber que podría componer, estaba haciendo, ¿no? y es un poco lo de Lars Vann, ¿no? Y en género es una cuestión, de hecho la base del rock, yo vengo bastante de los Beatles, Rolling Stone, Jimi Hendrix, Johnny Joplin, B.B. King, Muddy Waters, no sé, Clapton. Es un poco lo que escuché siempre de mi viejo, ¿no? Tú puedes ver ahora acá en Lepa un poco la onda que está hasta Jesús, Fincha Jesús. Pero es un poco como lo que tú te vas formando, ¿no? Y de ahí va saliendo tu esencia, ¿no? Y la música viene en un género rock, pero que se va a fusionar con el folk, con el blues, con el jazz, en un momento que realmente algo electrónico, o sea, no tiene que haber un género exacto, ¿no? Es simplemente dar esa onda que a uno le nace, ¿no? Más nada. Finalmente, después de ese proceso, sacas el disco, sacas la producción. Háblanos un poco del proceso de la producción del disco, en cuanto al concepto que ya nos has explicado un poco, que es como parte de las letras, de ese concepto que lograste, que se logró hacer para el disco juntamente con Jorge Pickman. Sí, el disco, ya cuando yo empiezo a trabajar más con Jorge Pickman, de alguna manera, no sé, él viene a estudiar música, productor, yo siempre humildemente te digo, yo soy empírico, he plasmado esto, tú cómo lo ves, yo te dejo a ti el manejo de llevarlo como tú lo creas conveniente, ya conociéndonos y conociéndome. De hecho, le dejé en manos de él un poco cómo lleve la temática del disco, ¿no? Sí, el tema de las canciones fue, hay un tema que empieza con un tema como El Viejo, que es un tema súper playero, y luego Piel a Piel, que también habla de las relaciones. Digamos que en cada canción y en cada sonido buscamos un matiz que no sea igual, ¿no es cierto? Si te das cuenta, las cinco canciones son bien, bien distintas, ¿no? O sea, no se parecen mucho una a la otra. Tienes Tu Voz, que es una balada así súper lenta, que no es para cortarse las venas, porque dice, yo contigo quiero estar, pero no voy a estar, ¿me entiendes? O sea, yo me muero por ti, pero no vamos a estar, ¿no? La Noche Se Viene Bien, también es como que media chill, pero también dice, anda, vete, yo pensaba que era contigo, pero no quiero más. Tranfo, es un poco también de las cosas que uno ha pasado y que al final dices, ah, ya está, vamos, a otro lado, ¿no? Y Piel a Piel es dos personas que quisieron, digamos, la temática de este disco fue un poco más de love y de onda, ¿no? El Viejo sale un poco, porque El Viejo más es un poco más para mi viejo, para mi abuelo, para esos tíos que se fuman algo simpático, se relajan, ya son de otra, no se hacen bolas en la cabeza, son esas personas mayores que ya pasaron por todo y tienen otro criterio de vida, ¿no? Ya no entran en huevadas, entonces tranquilo, todo bien. Pero Piel a Piel es la letra de dos personas que se cansaron de las relaciones malosas que tenían. Al final dijeron, bueno, quiero estar solo vacilando, y se encontraron una persona y dijeron, bueno, no nos enamoremos, vamos a estar vacilando, y al final la química puede más a veces, ¿no? Pero este disco sí, ha sido un poco más la temática del amor, del desamor, pero relájate, puedes estar solo, de todo, ¿no? De todo un poco. No necesariamente enamórate y ya es feliz, ¿no? Puedes estar solo y puedes estar feliz también, como el viejo, ¿no? Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en entrevista con Peter de Lars Vann y vamos con música de la banda, que es lo que mejor los representa. Peter, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, esta vez estaría bueno El Viejo, que también es un tema perfecto para estas épocas. El Viejo está dedicado un poco a mis viejos, a mi abuelo, a mi abuelo que fue poeta, a mi viejo que fue músico. Y es para aquellas personas que queremos el viejo ser viejos capos, viejos sabios, viejos relajados, que la vida no nos atormente y no nos aplaste en el camino. Y vamos a ser unos viejos chéveres, no unos viejos amargos como hay por todos lados en este mundo. Así que ahí va El Viejo para ustedes. Vibras con todo. Mensajes de la vida. Yo pensaba todo el día que eran tiempos que venían. En el mar yo me veía dibujando melodías. Viejo bajo capo todo el día. Y eran olas que venían. Y no se vaya a perder. Y no se aleje de ahí. Tu vida vale más que mucha sed. Hey, y saca un whisky y va a pasear. Grandes todo el día. Y saca un whisky a pasear. Viejo capo todo el día. Sin intriga, viejo sabio todo el día. Y eran olas que venían. Y no se vaya a perder. Y no se aleje de ahí. Tu vida vale más. Hablemos un poco de lo que acompañó al proceso del disco, que han sido un poco los videos, la parte audiovisual, finalmente ponerle imagen a un par de temas. Háblanos un poco de la recepción de los dos videos que tienes. Ahora, en los videos, y es curioso porque, claro, del disco solamente hay un video, que es el viejo. Yo, como te dije, trabajo en audiovisual, trabajo en esto, gracias a Dios me es fácil. Factible agarrar o varios, tengo un montón de amigos muy profesionales del medio y me dicen, te hago un video, oh, al fin, te hago la foto, yo llevo cámara, yo llevo el dolly, yo llevo esto. Entonces está rico eso, que los amigos de verdad quieren aportar. Y así, bueno, salió, el primero que hicimos fue Dime, que es un tema que yo había compuesto ya después del disco, que me atrajo bastante personalmente. La banda se lo presenté, les gustó, lo ensayamos, lo tocamos, y le dije a un amigo para ver si quería hacer un video, y me dijo, vamos a hacer Dime. Y fue un live session con una cámara 4K, con unas luces, con su dolly y todo. Y ese tema no está en el disco, pero ese tema también nos ha jalado bastante gente, porque era como, tiene una buena acogida, ¿no? Y en los conciertos la gente a veces sí, pues, le gusta Dime, ¿no? Y no habla de inflación y nada. Esa canción se la escribí a mi sobrino porque un día lo vi, un chulo tan pilas, tan divertido, y dije, todos tenemos esos niños adentro, no hay que ser aburridos, amargos, y que no te olvides cómo eras, lo fresco que eras de chivolo, cómo veías los problemas, no veías problemas, era todo mucho más más relajado, y que recuerdes que ese espíritu y esa algarabía no se pierda, ¿no? Que cuando ya estamos mayores, provocado de nos olvidamos de esa esencia, ¿no? Y Dime es un poco eso, ¿no? Después viene la prueba que nos hicieron en la caja, la prueba que fue el último video. Como queríamos sacar ese tema fuera del disco, decidimos hacer la prueba, ¿no? Es una de las primeras canciones que compuso. Y ahí está. Viene el viejo también, hicimos el video del viejo en San Bartolo, pero fue una grabación acústica, porque no hicimos el, Entre todo había un poco presupuesto, pero bastante ganas, como verás. Y de hecho, sí, pues no, si te digo cuánto me costó, ¿no? ha sido bacán, ¿no? El aporte de los amigos. Y aparte, la calidad no ha estado tan mala, ¿no? Claro. Porque si uno tiene una superproducción a lo grande, porque tampoco me puedo abusar de la confianza. Pero por ahí todavía hay amigos que están con ganas de aportar para otros videos. De hecho, justamente te iba a preguntar un poco de eso, Peter. ¿Qué planes próximos con la banda, dado que, como se llama, al parecer hay cierto material que tal vez ya estaría listo para plasmarse una nueva producción? Sí, dentro de lo que pasa con la banda ahorita, hubo un cambio que muy pocos saben. En junio lanzo el disco en Spotify, en iTunes, que ya está ahí, lo pueden encontrar. Y hay como una reestructuración en la banda, ¿no? Primero porque el baterista tenía problemas de tiempo ya muy difíciles, vivía en San Bartolo, ya de por sí era difícil ensayar en Lima y todo. Y estudiaba allá y agarró dos chambas. Mateo no, el tiempo lo copó demasiado. Entonces, hablamos bien todo y decidimos que él daba un paso al costado, ¿no? En ese momento también Jorge Pinkman terminaba ya de la universidad y estaba agarrando muchos trabajos como productor, ¿no? Entonces yo lo que veo es que necesito músicos, compañeros, hermanos que tengan esa pasión y esas ganas de ponerse la camiseta. No digo eso que no se pusieron la camiseta, sino que si ya no estás con que no puedes, si puedes, es mejor dar un paso al costado y tranquilo, todo bien, ¿no? Mejor, o sea, es lo mejor. Entonces, eso fue lo que hablé con ellos y todo quedó muy bien. Jorge, también yo le dije, Jorge, tú chequeas si quieres, porque estás full como productor y en verdad me dijo, pucha, en verdad, tengo todas las ganas, pero yo veo que tú necesitas gente que en verdad esté en otro time, y yo ahorita como productor voy a estar full, voy a tocar poco, entonces monstruo, no hay problema, igual él va a ser el productor de siguientes producciones. Es parte de la banda de alguna manera, ¿no? Y entonces Jorge me recomendó a algunos músicos para... El bajista ya estaba, ya habíamos cambiado por Josie, que fue el primero que salió en los videos. Tuvo un viaje y conseguimos a... Llegó Nadu, que era mi Mateo, Nadu Arrar, que es el nuevo bajista. Ya estaba con nosotros. Ese se ha quedado. Entonces Stigma me pone algunos nombres de bateristas de primera guitarra, y así muy rápido me dice, este baterista es para ti. Me hace una foto y era la foto de Ringo Starr, pata así, su look es entero, la onda me da vintage, como suele ser un poco la onda de la banda. Y hablé con él y nos conocimos, nos hicimos patas al segundo, pata. Para esto Mateo es un poco más joven, tiene 21, ¿no? Jorge tiene 22, yo tengo 37. No pareja, pero... pero digamos que la banda de alguna manera estaba conmigo adelante, que es un poco mayor que ellos, y ellos estaban más jóvenes. Entonces, de alguna manera también creo que ha caído bien también que ya ahora entre un baterista de 30 y tantos años, y ahí él me contactó, el baterista Juancho Torres me contactó a Ali Turrizada. Es un brother también muy talentoso, que se fue a Liverpool con una banda que han ganado, por todos los Beatles ganaron Liverpool. Toca ahora con Will Together, es un pata súper, súper pro, súper talentoso, y también nos hicimos patísimas con él, muy patas al toque. Ya tenemos de eso que te estoy hablando hace 2 meses, 3 meses. Entonces, tuvimos una reunión acá, nos dimos unos picos, entramos en confianza al toque, y bueno, ellos se pusieron las pilas y han estado sacando los temas que ya están en la banda, ¿no? Hemos tenido un par de tocadas, que ha sido súper, súper libres también, la nueva, el Village 2, digamos ahora, ¿no? Con un nuevo baterista y un nuevo guitarrista, personas también talentosas como las anteriores, pero de repente el plus era la experiencia de vida un poco más larga, ¿no? Por la edad, ¿no? Que eso está bueno también. Así que nada, con ellos estamos ya ahorita en ese proceso, vamos a tener varias tocadas ya cerradas para este domingo en Semana de Puerto Hermosa, el 2 de febrero en la noche, el 22 en el Metropolitano y después en la Parroquia, el 17 de febrero en el Himna. Hay varias que la vamos a poner en la página, ¿no? Pero ahora la idea con estos chicos nuevos, con esos hermanos nuevos, es empezar a hacer ya cosas más como banda, porque yo estaba, digamos, trayendo mis cosas, ¿no? Y entonces con ellos vamos a empezar a hacer ya, a regresar mucho más todavía lo que va a ser Lars, ¿no? Digamos que es el inicio. Qué interesante para lo que se viene para la banda en estos momentos. Pero también ya vamos cerrando un poco la entrevista, pero no sin solicitarte un correo electrónico de contacto para que la gente se ponga en contacto contigo si es que quiere saber algo más de la banda, ¿no? O sea, o alguna pregunta incógnita. Y sí mismo la dirección es en las redes sociales que tú o que la banda tenga, ¿no? En tal caso, para que la gente pueda escucharla, para que se puedan poner en contacto con la banda. Claro, fantástico. Mira, el Gmail es thelargeband@gmail, tal cual, ¿no? thelargeband@gmail. Estamos en Facebook como thelargeband, en Instagram, en Twitter. Si quieren escucharnos, estamos desde YouTube, SoundCloud, Bandcamp, iTunes, por supuesto, Spotify. Bueno, en casi todos lados en el internet, ¿no? Falta movernos un poco más, pero nada, cualquier cosa nos pueden escribir también a la página, como a veces nos escriben. Hoy justo me escribió una chica cuando van a tocar, ¿no? Y nosotros hemos decidido que los lunes, porque a veces nos escriben, ¿no?, en la página, no vamos a decir qué días porque es como sorpresa, pero justo el otro semana, la semana pasada, dijimos ya, cuando nos escriban, la primera persona que nos escribe el lunes, le regalamos un disco. Así que la flaca se ganó su disco. Viene a recogerlo. O va a la tienda donde están las flores. También vamos a tener una... Recién voy a llevar los discos a una tienda, porque los discos que he sacado, digamos, físicamente, son más que todos para los conciertos, ¿no? Claro. O para distribuir algunos productores o gente del medio. Pero no los hemos puesto todavía en tienda para el público general. A partir de este año ya los ponemos, ¿no?, para que puedan tener su single en la mano y al menos guardárselo como un recuerdo, claro. ¿No? Ya ahora todo está en la red, ¿no? Creo que la gente el disco lo mira y chao, ¿no? Pero es más como un recuerdito, ¿no? Nada, eso es Vibra para todos. Bien, amigos, ya cerramos la nota con la gente de Slash Band y vamos a presentar más música de la banda. Peter, ¿esta vez qué tema nos vas a presentar? Bueno, creo que debería ser Piel a Piel, porque es el tema que más está sonando, que Roca Chorado y en todos lados están dándole vueltas. Piel a Piel es un tema, veranito, justo para verano, cuando uno quiere estar soltero, vacilarse, no quiere ir relaciones con nadie, y de pronto te ves con Aguirre un rato con una flaca y dices, no, ahí nomás, como amigo. Al final se pegaron, pues, ¿no? Y eso es un poco Piel a Piel, lo que pasa en el verano con todo el mundo, ¿no? Si quiere estar solo, estar solo, y al final terminas en marzo, te presento a mi flaca. Es el Piel a Piel. Almas se curtieron piel a piel. La propuesta era no amar, joder, divertirnos y farrear. Una vez que quise ya no pude ver. Nos cansamos de intentar, nos atormenta otra vez fracasar. Esta historia no tendrá un ayer, porque nuestras almas se tomaron piel a piel. Eres como el eslabón perdido, descubrirte todo recobró sentido. En este mundo tan jodido y complicado es amar. Todo esto cambió, no controlamos y perdimos la noción. El cariño, el deseo y la pasión nos envolvió. La propuesta era no amar, joder, divertirnos y farrear. Una vez que quise ya no pude ver. Eres como el eslabón perdido, descubrirte todo recobró sentido. En este mundo tan jodido y complicado es amar. Nos cansamos perdido, destruido, todo recobró sentido en este mundo tan jodido. Qué complicado es amar. Es como el eslabón perdido, destruido, de todo recobró sentido en este mundo tan jodido. Qué complicado es amar. Y bien, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden contactarnos a través de los correos programamixtura@yahoo.es, programamixtura@gmail.com. También buscarnos en Facebook como Programa Mixtura Perú o Programa Mixtura Oficial. Y también ver algunos de los videos que tenemos en YouTube. Despedimos esta edición escuchando la banda peruana Estereocópicos con el tema Control Remoto. Con quién estás, no bajo estrellas, yo te puedo.